donde queda la población de Plato. Y allá fue donde se vino una plateña, vino a robarse el corazón de un vallenato. Y allá fue donde se vino una plateña, vino a robarse el corazón de un vallenato. He caminado por toda la Guajira, sin pasaporte me fui hasta Venezuela. Y ni los indios me causaron la herida, y a mí me hicieron los ojos de esa plateña. Y ni los indios me causaron la herida, que a mí me hicieron los ojos de esa plateña. Óyeme plateña, este paseo que yo te canto, para que te lleves un recuerdo vallenato. Óyeme plateña, este paseo que yo te canto, para que te lleves un recuerdo vallenato. Pa' cuando estés lejos, para cuando estés en Plato, te lleves el recuerdo de la tierra de Pedro Castro. Pa' cuando estés lejos, para cuando estés en Plato, te lleves el recuerdo de la tierra de Pedro Castro. Si me comprendes, quiero que me hables claro, porque yo soy como el padre confesor, que oigo las penas y perdono los pecados. Porque yo soy como el padre confesor, que oigo las penas y perdono los pecados. Yo sé, plateña, que me recordarás. En este canto te digo lo que siento, como las nubes que se llevan los vientos, así te fuiste para no verte más. Como las nubes que se llevan los vientos, así te fuiste para no verte más. Óyeme plateña, este paseo que yo te canto, para que te lleves un recuerdo vallenato. Óyeme plateña, este paseo que yo te canto, para que te lleves un recuerdo vallenato. Pa' cuando estés lejos, para cuando estés en Plato, te lleves el recuerdo de la tierra de Pedro Castro. Pa' cuando estés lejos, para cuando estés en Plato, te lleves el recuerdo de la tierra.